Y se viene ya la tercera edición de Artistas Circenses en Quito, con la participación de Sofía Pavón, acróbata graduada en la Escuela Nacional de Circo de Brasil. En la actualidad está iniciando su carrera de dirección escénica en la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires, junto a varias mujeres dedicadas al arte circense. Y para visibilizar sus propuestas artísticas, crea Guarmite, que en el 2019 tiene ya sus dos primeras ediciones con una muy buena aceptación y asistencia del público capitalino. La tercera edición de la Guarmite se realizará en el Centro Cultural El Útero, ubicado en la Reina Victoria y Jerónimo Carrión esquina, el día viernes 31 de enero a las 20 horas. Vamos a conocer más sobre este movimiento circense contemporáneo femenino con la participación de Sofía Pavón. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Sí. Bueno, Sofía, qué gusto poder compartir con usted. Y vamos a conocer un poco sobre esta novedad circense que se da aquí en Ecuador. En el caso suyo, usted se especializa en el arte circense. ¿Qué podemos decir de esta manifestación artística? Bueno, el arte circense es un arte muy diverso que lamentablemente aquí en Ecuador no hay mucha acogida, mucha apertura tal vez. Por ejemplo, no tenemos una escuela de circo mismo. Es un arte milenaria, muy antigua, y bueno, con el tiempo ahora hay más espacios donde poder entrenar, donde poder conocer sobre este arte, que es muy diverso, abarca mucho las artes escénicas en sí, incluye danza, teatro, música, para hacer un espectáculo imaginable así. El circo conlleva muchas técnicas. Acrobacia, acrobacia aérea, acrobacia de suelo, y entre esas un montón. Podríamos hablar como de mínimo 60 técnicas de circo: equilibrios, malabares, del clown. Sofía, entonces, ¿y usted domina todo eso? No, claro que no. Sí, no, me gradué. Yo soy acróbata de piso, un poco volante también. Se podría traducir ser volante a un poco, no sé si ustedes ven o han visto los cheerleaders, uh-huh, cuando les lanzan a las chicas al aire y yeah, bueno, eso un poco. Es su especialidad. Sí, pero en la cuestión más escénica, más artística, más que como un deporte, este tipo de actividad. ¿Cuándo se vincula usted a este arte? Yo salí... Bueno, primero comencé aquí cuando tenía 17 años y surgió esto del proyecto de circo social con el Circo del Sol. Y bueno, como que ahí me fui sumergiendo un poco y me encantó. Cuando cumplí 18 años me gradué del colegio y me fui a Brasil a estudiar. ¿Cuánto tiempo permaneció en Brasil? Viví 6 años y estudié 3 años allá, y bueno, después de haber estudiado, de haberme graduado, me quedé trabajando un rato así. Bueno, y ahora Sofía se especializa, toma más conocimiento en Argentina, me parece, en arte dramático. Sí, en realidad es una carrera que ahora voy a usar, que voy a comenzar también, como llevarlo un poco más también al circo, para poder hacer este arte mucho más rico, mucho más diverso. Voy a comenzar mi carrera ahora en marzo, entonces sí. Bueno, ¿qué nos puede decir usted? Quizá de pronto la mayor parte no se inclina por esta profesión porque ser parte de un circo se cree que no es estático, sino que tiene que estar caminando por diferentes espacios. No sé, ¿qué nos puede decir usted al respecto? Ajá. Bueno, sí, antiguamente el circo era itinerante, sí. Se iba con la lona de circo a viajar por diferentes ciudades y a presentar. Ahora, con el circo contemporáneo, el circo moderno, varía un poco el formato también, porque bueno, no hay mucha acogida más de estar siempre yendo a ver a la lona de circo, y porque se vuelve muy costoso también mantener artistas, pagar los trailers para llevar. Yo trabajé en un circo itinerante en Brasil un tiempo, en 2018, sí, y bueno, es hermoso, pero es un estilo de vida muy diferente. Con el circo contemporáneo lo que sucede es que podemos adaptar todos estos espectáculos de circo al teatro. Entonces formamos compañías de circo en diferentes lugares que se quedan fijos. Por ejemplo, no sé, en Francia hay varias compañías y se van presentando en los diferentes teatros y después ir haciendo un tour de estas presentaciones que se formó con esta compañía en Francia, digamos, o en Ecuador, cualquier ciudad que pueda formar una compañía, y ir rodando por diferentes teatros o espacios públicos sin la necesidad de una lona de circo, de una carpa de circo. ¿Cómo aplica aquí en Ecuador este nuevo formato de circo-teatro? Sí, claro, aplica. Ahora hay una de las primeras compañías que ha salido, que se llama Alerta Naranja, es una compañía de circo que la coordina Luis Miguel Cajiao, que se formó en una escuela en Francia también, hace poco fueron las audiciones. Entonces sí, para mí es hermoso poder tener algo de circo aquí, no es la primera compañía de circo, wow, que también ya ha tenido presentaciones este año entero. Y bueno, por en cuanto yo no me quedo aquí como para formar una compañía, porque viajo siempre a hacer cosas. Entonces lo que intento hacer es esto, intentar visibilizarnos creando varietés de circo, que es como una variedad de varios números circenses. Y bueno, como intentar mover un poco el arte y la cultura del circo así, ¿no? Por esto se crea la Guarmité. Y eso. Bueno, también se suma ya el día de hoy esta entrevista, quien es parte de precisamente de este próximo espectáculo que lo van a poder mirar ustedes, Isadora Fonseca. Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Yo me sumé a último momento, no solo al programa, sino también al programa de la Guarmité. Yo acababa de llegar. También yo terminé de la carrera de actuación en Buenos Aires y bueno, siempre hemos venido acá a compartir un poco del material que llevamos, que trabajamos en el exterior. Como esta vez no traje una propuesta individual para presentar, entonces hablé con Sophie, que justamente se está moviendo mucho acá y como en las fechas de Quito no es tan recurrente tener fechas de varieté, entonces es difícil un poco para los artistas escénicos poder encontrar un lugar donde presentar nuestras pequeñas escenas o nuestros pequeños números. Y entonces, al primero que encuentres, hola, hola, hago esto, puede estar bueno, podemos compartir escena. Y bueno, ayudar en lo que sea necesario, ¿no? ¿Cómo podemos definir el varieté? El varieté es un formato que nace un poco del vodevil. En realidad, creo que nació del circo inicialmente el varieté. Puede ser, sí. Son pequeñas escenas, son todos números que se entrelazan en un show, pero que no tienen necesariamente que ver. El varieté por lo general está unido o guiado por un presentador. Y es para la gente para ver pequeñas cosas, ¿no? Bueno, próximamente, este 23 y 29 de enero, se van a desarrollar talleres. No sé si nos puedes indicar, Sofía, en qué van a consistir estos talleres y quiénes van a participar. Sí, claro, son unos talleres que están abiertos al público, talleres circenses. El primer taller consiste en Mastro Chino, que empieza el día 23, 24 y 25. Son talleres de intensivos. Quiere decir que doy el máximo de información que podamos en estos 3 días, duran 3 horas. Ahora, el mastro chino es una de las técnicas circenses que consiste mucho en una actividad física fuerte, pero que no es imposible de hacerlo. Como que abraza mucho también a cualquier tipo de edad, de persona, en fin. Es parecido, a mí no me gusta decir esto, pero lo tengo que decir porque si no en el imaginario de las personas no saben cuando digo que es mastro chino, mástil chino. Es un tubo que está parado como el pole dance, se puede decir, solo que el pole dance es el tubo en sí, el mastro chino tiene como un forro un poco más acolchonado y no se hace tipo sin ropa, como en el pole dance, necesitas de estar con top o solo un short para que tenga este contacto la piel con el tubo y puedan realizar sus figuras en el pole. El mastro chino es parecido, pero es un poco más acrobático y, y no necesitamos de ropa para proteger el cuerpo y es más escénico, ¿no? Es como una danza sensual necesariamente. Eso. ¿Quiénes pueden participar en el mastro chino en este taller? Niños, niñas, jóvenes, adultos, todos pueden participar. ¿Los talleres solamente se dan para esta área? ¿Hay otro tema en sí? No. El segundo taller es diferente. Este mastro chino va a ser 23, 24, 25 en el sector La Florida. El otro taller, que comienza el 29... tiene que ver más con acrobacia de suelo y acrobacia de dúo. O sea, quiere decir que al principio tomamos un poco la acrobacia en sí individualmente y después partimos con este conocimiento de acrobacia solo para poder compartirlo y hacerlo con otra persona. Entonces se hace acrobacia de dúo, que es una otra modalidad de circo también. Ahora, usted nos dice, van a ser el 23, 24, 25 y el otro el 29. Un poco rápidos. 29 me dijo, 29, 30 y 31. Ah, 29, 30 y 31. Ahora, uh-huh. Si son solamente 3 días, ¿está dirigido quizá para personas principiantes o aquellos que ya tengan conocimientos? Está dirigido para todos. Si tenemos conocimiento, es mucho más fácil ir avanzando, pero está dirigido para todo público, para la introducción de personas que no saben, pero que realizan una actividad física capaz, tipo danza, teatro, música, también puede ser, porque como el arte circense es muy diverso, hasta el otro arte también puede abarcar esto, el conocimiento de otro tipo de artes para poder enriquecerse y poder tener más información y innovar siempre. Eso. Isadora, ¿cuál será su fuerte en este evento de 31? Bueno, yo no vengo del circo, sin embargo, en la escuela de teatro en la que estudié, y en realidad en todas las ramas actorales nos piden tener un poco de circo, un poco de conocimiento mínimo. Y en realidad para un actor es mejor cuanto más trabajo tengas en el cuerpo, porque más dominio en la escena puedes tener. El teatro no se trata de virtuosismo, entonces el eje no está en ser un gran acróbata aéreo, de piso o de elementos. Entonces, bueno, si yo practico acrobacia como para entrenarme, como para entrenar mi cuerpo, practico danza, practico yoga, practico de todo, pero me centro totalmente en el trabajo escénico. Vamos a presentar un número, todavía no definimos cuál es, que presentamos con mi grupo de teatro en Buenos Aires. Es un número con temática animal. son números sobre animales. Puede ser una serpiente o una cebra y ambos tocan temas que un poco controversiales en la época, ¿no? Que tienen que ver con los animales, la escala animal, la supervivencia y eso. Bueno, y ahí se suman ¿cuántos actores? El solo es son monólogos, es decir, solo en monólogo. Voy a hacerlo yo. Sí. Los varietés, igual pueden haber números de varias personas, pero en esta varieté particularmente vamos a estar cada una haciendo su cosa. Sí, como que de actores mismo, está la Isa, que se sumó al último momento, sí, pero ha sido una gran alegría. Desde ayer comenzamos nuestro primer ensayo y está buenísimo, gente, no se lo pueden perder. Bueno, el público, ¿cómo debe ir preparado para participar de este encuentro con Guarmité? ¿Cómo debe ir preparado? Entregado. Entregado, sabiendo que no sabe lo que le va a pasar, sin saber en realidad, sabiendo sin saber. Sí, es solo ir a disfrutar de lo que venga. El teatro, la música es muy así, ¿no? Como uno dice, ¿cómo voy al teatro? No, de repente te nacen las ganas y vas, y muchas veces te puedes llevar sorpresas y salir siempre con algo en el corazón, en la cabeza, no sé. Entonces, bueno, estén preparados para salir con algo o sin nada. Ahora, ¿tiene costo la presentación de Guarmite? Esta es la tercera edición. Sí, las preventas están a $5 hasta, bueno, hasta un día antes del evento. No, bueno, podríamos ver 2 días antes del evento la preventa y el día del evento $7. $5 y $7. Bueno, en este caso, ¿qué nos puede decir usted y Isadora después de hacer esta presentación? ¿Usted regresa a Argentina? Yo regreso a Argentina a fines de febrero, pero por el momento me voy a quedar acá, también viendo si es que genero algún otro espacio escénico. Me va a hacer mucha falta Sofi. Nos vamos a ver Y allá, amiga. sí, claro, ella viene a estudiar en mi escuela. Y bueno, dando talleres de yoga. Es parte ¿Qué tal? importante de esto. ¿Cómo les fue en las anteriores presentaciones de Guarmite? Ay, muy bien. La verdad, bueno, siempre mis papás están como mucho apoyándome en la cuestión de la difusión y como que por lo general se ha hecho un poco encima. Yo como siempre paso cortos tiempos aquí, llego y con un mes justo estoy así tipo, dale, vamos a reunir la gente, a hacer la difusión, a ver el espacio, a ver la logística de montar los aéreos, de si se puede hacer aquí o no, porque tampoco es que se pueda hacer en cualquier teatro, por la necesidad de colgar aparatos circenses, entonces no todos los teatros o lugares tienen las estructuras. Pero sabes que mucha acogida, mucha acogida. La primera edición fue en la Casa de Momo, que es aquí cerquita, una casa cultural que ahora me parece que tiene un otro nombre. Súper bien, súper lleno. Como la casa es pequeña, a mí me interesaba comenzar con algo tranquilo también. Y se súper llenó, no cabían más, a mí me encantó. La segunda edición fue aquí en el Teatro Prometeo, que también tuvo una buena acogida, estuvo súper bueno. La Casa de la Cultura también nos ayudó a difundir un poco aquí en la radio, etcétera. Y sí, me parece que tuvimos como 150 a 200 personas de haber asistido y fue como, wow, no nos lo esperábamos. Pero qué bueno, siempre estamos como mucho ahí en la difusión, invitando gente, los que se quieren sumar, a veces gente que está haciendo sus pasantías en la universidad de comunicación, vienen, nos hacen entrevistas y no sé qué. Entonces, súper bien, esperemos que esta tercera sea mucho mejor. Entonces, la invitación para que el público esté atento y se dé cita a este encuentro, tanto de los talleres, recuerde 23, 24, 25, Maestro Chino, y se referirán precisamente a este arte, y el 29, 30, 31 tendrán acrobacia de suelo y tubo también, así que todos cordialmente invitados, las invitaciones de usted, empiezo con usted, Isadora. La invitación para que se den cita. Bueno, esperamos verlos aquí en la Guarmité, poder femenino a pleno, para que se encuentren con un momento extra cotidiano con artistas que desafían Nunca la más. muerte y lo Bueno, establecido. sí, vengan, vengan, no se lo pueden perder. Vengan un poco al teatro, a la danza, al circo, que no es tan seguido que tenemos aquí en Ecuador. Vengan a conocer, vamos a salir un rato del cine, de la televisión, de estar sentado en la casa e ir a asistir cosas culturales. Les esperamos en la Guarmite, 31 de enero a las 8 de la noche en el útero. Bueno, y para mayor información, ¿dónde deben buscarles para la preventa, por ejemplo? Para la preventa, perfecto. Tenemos un punto de venta que es el útero mismo, con luz al BAM, pueden conseguir las entradas, entran, preguntan. Otro, podrían visitarnos en nuestro evento en la página de Facebook, que está tercera edición de Guarmité. Y ahí contactarnos a cada una de nosotras. Tenemos las preventas, Sofía, Sole, Isa, Carpi. Cada una de las chicas tenemos las preventas listas y si no, el útero. pueden conseguir las preventas. Bueno, le enviamos un saludo a Mariana Moreno, madre sí, de Sofía, por contactarse, por estar siempre atentos a este espacio noticioso. Muchísimas gracias a Isadora Fonseca por haberse dado cita, así como también a Sofía Pavón, que nos han acompañado y nos han dejado esta invitación para participar de la tercera edición de Guarmité, artistas circenses, mujeres, sobre todo, que tienen que ver con el mundo contemporáneo. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Buen día.